Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió y me envió a declarar su gloria, a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón. Voy a proclamar tu libertad, del cautiverio libre serás. Tu cárcel se abrirá, yo lo profetizo y así será. Voy a proclamar tu libertad y del cautiverio libre serás. Tu cárcel se abrirá, yo lo profetizo y así será. Afligido de corazón se le da gloria y no cenizas. Hoy traigo a tu corazón óleo de gozo y no de luto. Hoy traigo un manto de alegría para el angustiado y a profetizar que en tu cautiverio no morirás. Voy a Jehová está sobre mí.